A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo programa de El Redondel. Vamos a estar exactamente durante 60 minutos repasando los temas más importantes de los últimos 7 días y de los próximos que estarán llegando. Las noticias, las informaciones y algunos temas que en sí no son noticias o no son informaciones duras o no tienen que ver con datos que los medios han publicado, cubierto y difundido, pero que al menos aquí en El Redondel nos parecen interesantes y queremos detenernos algunos minutos para analizarlos, discutirlos, pensarlos en voz alta, que ese es el objetivo de este humilde pero potente programa, que una vez por semana nos detengamos a analizar algunos temas de conversación, discutamos, planteemos qué nos llama la atención y qué nos parece realmente serio e interesante. Lo de serio es una manera de decir, porque serios en definitiva tratamos de serlo, pero tampoco demasiado. Con respecto a qué más vas a tener en este programa, muy buena música. Hoy tenemos un programa muy cool desde lo musical, especialmente seleccionada por nosotros para ustedes. Esperamos que les guste la selección musical del programa del día de hoy. Y como siempre en este principio, en este primer bloque, te recuerdo que podés escribirnos a elredondel@yahoo.com.ar. Estamos en contacto también a través de facebook.com/elredondel, twitter.com/elredondel. Esas son nuestras direcciones en las redes sociales. En Skype estamos directamente en El Redondel. O también a través del MSN, elredondel@hotmail.com. Son las diferentes alternativas para que opines, sugieras, pidas música, te indignes, estés de acuerdo, estés en desacuerdo, lo que tengas ganas de decirnos. No hacemos un programa para que nuestros oyentes siempre estén de acuerdo con nosotros, sino más bien justamente para intercambiar opiniones. No nos interesa hacer radio o hacer periodismo, como ocurre con muchos medios que le dicen a sus oyentes lo que sus oyentes quieren escuchar o les gusta escuchar. No es nuestra idea, no es nuestra intención. La idea es que escuchar este programa nos motive a todos a discutir, a debatir o a presentar diferentes puntos de vista. Así que bienvenido a este nuevo programa del Redondel y como siempre comenzamos con muy buena música. Si están de acuerdo, vamos a escuchar a Soda Stereo. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Simulando un olvido. Y eso Hemos viajado al año 1992 para escuchar esta canción que forma parte del disco Dynamo de Soda Stereo. Por supuesto, Gustavo Cerati, Charly Alberti, Zeta Bosio con este clásico del rock nacional. Una banda que tuvo con este disco su versión quizás más extraña, más eléctrica. Ahí lo dijo Gustavo. Soda Stereo en el redondel con Fue. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, vamos a la actualidad nacional. Hay mucha y es muy interesante. Por suerte, estamos saliendo en estas horas del repaso habitual del armado electoral. Vamos a hablar, sí, porque cambia y muy rápidamente el panorama electoral en la Argentina con vistas a los comicios de octubre. Y hay un revuelo, pero hay otras noticias del ámbito político que son interesantes, que están por ahí perdidas, que hay que encontrarlas, rastrearlas, y hacemos algún repaso de algunas que son muy interesantes y que son muy evidentes y que bien vale la pena discutir. Algunas están perdidas y otras son muy evidentes, como por ejemplo toda la repercusión del discurso de la presidenta Cristina Fernández en esta semana y su, digamos, la pregunta del millón: ¿a quién le habló Cristina con su reto a las corporaciones y al sindicalismo? Los medios y los periodistas y los analistas lejanos al gobierno, justamente con una postura crítica al gobierno, hacen hincapié en que el blanco de los comentarios cristinistas fue nada más y nada menos que Hugo Moyano. Es una manera de, dicen, marcar la cancha a Moyano, decirle que el poder está en el Ejecutivo, justamente, limitar las pretensiones del sector moyanista, de avanzar en, por ejemplo, más protestas, más reclamos para ganar aumentos en algunos gremios que forman parte de la CGT, y también incluso limitar las ambiciones de Moyano por cargos o espacios políticos en la gobernación de la provincia de Buenos Aires o en las listas de diputados, senadores, tanto a nivel Capital Federal, provincia de Buenos Aires o el resto de las provincias para las próximas elecciones. Este es el punto de vista que sostienen los medios más contrarios al gobierno. Aquí creo que hemos comentado en el redondel que en general desde ciertos sectores, especialmente los medios más opositores, se construyó una vez fallecido Néstor Kirchner la figura de Hugo Moyano. Esto estoy hablando de un análisis ya de perfil más semiológico, mediático, cuando uno analiza de qué manera las tapas de los medios o muchos periodistas trataban a Moyano antes de la muerte de Kirchner y después. Antes de la muerte de Kirchner, Moyano era un personaje más, pero paulatinamente, tras la desaparición física del expresidente, Moyano pasó a ocupar este rol de el malo de la película, ¿no? En buena parte de la crisis del campo y luego de la crisis del campo, el malo de la película, el que generaba la crispación, era Néstor, el que no la dejaba gobernar a Cristina. Se instaló este discurso en general en ciertos medios. Lo estoy simplificando, pero es bastante evidente, incluso desde aquí. Y hoy en día es Moyano este alter ego, este antagonista de la historia y el punto débil del gobierno, el incontrolable, el que abarca y se expande y controla al gobierno, y de alguna manera, según el punto de vista entonces de estos medios y de muchos de los analistas que adhieren a este enfoque anticristinista, Cristina le está marcando la cancha a Moyano. Desde el otro lado, desde cuando uno hace un seguimiento del periodismo oficialista, de los medios más cercanos al gobierno y de sus analistas, bien, Cristina sí le habla a Moyano, pero las listas, hoy es, por ejemplo, el diario Página 12 cuenta como los principales gremios o una buena cantidad de los gremios que han tenido más actividad sindical, paradójicamente son los de la CGT Azul y Blanca de Barrio Nuevo. Estamos hablando de algunos gremios como de aeronavegantes, maestros y petroleros, específicamente en Santa Cruz, cercanos a sectores no tan oficialistas o no tan de la CGT, aunque hay que reconocer que todos los medios entonces coinciden que acá hay un mensaje para el sindicalismo en general, algunos para un sindicalismo opositor, pero también un poco más o un poco menos, más o menos oficialistas, hablan de que acá hay un mensaje a los gremios que forman parte de la CGT. Hay una especie de equilibrio de poder interesante que está en una especie de tira y afloje, que ha estado siempre, y es muy difícil en un programa de radio resumir el vínculo entre el sindicalismo y el gobierno en la Argentina, y cuando digo el gobierno hablo de los gobiernos militares, de los gobiernos radicales posteriores a la organización del gremialismo en el 45, y por supuesto también el vínculo entre los sindicatos, la CGT y los gobiernos peronistas. Desde Juan Domingo Perón en adelante han tenido vínculos a veces mejores, a veces peores, pero muy complejos, muy intrincados, con mucho tira y afloje, y acá pareciera que hay algo de eso, ¿no?, plasmado en el discurso de Cristina, y al menos es lo que la superficie de sus declaraciones nos permite ver por estas horas. Cristina amenaza con no ser candidata, y esta es una manera quizás para ciertos sectores oficiales de decir que si Cristina no es la candidata, ¿quién lo es? Todas las encuestas hablan de una Cristina que prácticamente ganaría en primera vuelta, es lo que están demostrando la mayoría en diferentes puntos del país, incluso en muchas de las zonas o las regiones en las que Cristina tenía una imagen muy mala tras la crisis del campo. Esta imagen se ha recuperado, empezó a recuperarse cuando terminó la crisis del campo, eso hay que reconocerlo, y el nuevo rol en el que quedó Cristina ubicada tras la desaparición física de su marido quizás también potenció este crecimiento en la imagen de Cristina, que pone claramente cuál es su punto de vista en cuanto al gobierno. Gobierna el Ejecutivo y no estamos de acuerdo con haya presiones desbordadas prácticamente desde ninguna corporación. Esta idea de asociar al gremialismo con corporaciones particulares y usar la palabra corporación como con una gran carga negativa forma parte de esta estrategia del gobierno. Hay que esperar para ver si finalmente eso no candidata. Las informaciones son contradictorias por estas horas, como también es contradictorio la estrategia, si esto es realmente, cuánto hay en esto, en este tipo de discursos, de una total sinceridad de la jefa del Estado, o también una presión organizada, o una estrategia de mostrar en algún punto debilidad para acercar a ciertos sectores de votantes, ciertas clases medias que han comprado esta idea de Moyano como el anticristo, y que ante un enfrentamiento con la CGT pueden ver con más simpatía al gobierno. Así que en algún lugar hay múltiples lecturas, son todas muy interesantes, y quizás, como digo siempre, a veces los periodistas tendemos a creer que es A, B o C, y quizás son todas juntas. Quizás no sea, es que la estrategia es A, la estrategia es B o la estrategia es C, sino que realmente todo está ocurriendo al mismo tiempo, y esto es lo que vuelve mucho más interesante y más compleja la realidad. Así que bien, este es uno de los temas de la política, si queremos, no tiene que ver con lo electoral, pero no necesariamente lo electoral, el vínculo entre el gobierno y los sindicatos. Otra noticia que también tiene que ver con el tema político son las elecciones complementarias que se van a llevar a cabo en Chubut el próximo 29 de mayo, para definir finalmente quién será el gobernador de la provincia. En algunas de las mesas, a decir verdad, en todas las mesas que tuvieron problemas con el conteo de votos, y esto que es la primera vez que a nivel nacional ocurre en una provincia, para, digamos, no, ha ocurrido a lo largo de la democracia desde el 83 en adelante. En muchos municipios han habido este tipo de elecciones complementarias para resolver problemas o situaciones sospechosas a la hora del voto, pero es la primera vez que este tipo de elecciones complementarias va a estar definiendo un gobernador de provincia, así que hay que estar atento a qué es lo que está qué es lo que va a estar ocurriendo en el 29 de mayo en la provincia de Chubut. Y otra noticia que es política, después hablamos del tema electoral, que también es interesante, es un proyecto de ley que prácticamente dicen sería votado en los próximos días. Anda dando vuelta este proyecto que ya tiene el visto bueno de la comisión correspondiente de asuntos laborales. Es el proyecto, lo que plantea es extender el mínimo de vacaciones de 15 a 21 días. Todo esto, por supuesto, para las personas que lleven menos de 10 años trabajando en una empresa. Ese es el proyecto de ley. Por supuesto, ya saldrán los detractores a decir que los argentinos somos unos vagos. Siempre existe este punto de vista, pero vale recordar que la mayoría de los países civilizados suele trabajar menos y no más. Es un poco contradictorio, pero los países que más producen, producen mejor y no con más horas de trabajo. Esto es interesante. Pero en general, cuando uno ve qué es lo que ocurre en otras naciones, hay más tiempo de esparcimiento o de descanso, porque por otra parte, en estas nuevas sociedades, mayor tiempo de descanso también implica mayor actividad económica. A veces tenemos un o analizamos la realidad del siglo XXI como si se tratara de la del siglo XIX o principios del siglo XX, pero cuando la gente tiene más tiempo libre, paradójicamente, en contra de lo que mucha gente cree, esa gente activa la rueda económica, porque sale, consume, se entretiene, hace turismo, y esto lo estamos viendo absolutamente en todos los países del mundo. Una industria, de hecho, como la del turismo, pensémoslo desde este lugar, 100 años atrás no existía, y hoy en día esto también es una gran industria redituable. Así que cuando pareciera que la persona se queda en su casa y no trabaja, sí, no colabora quizás en ese momento con el crecimiento de su actividad concreta, pero sí aporta a la economía general del país. Y por otra parte, y esto no es tampoco menor,

Y por supuesto estamos escuchando, inconfundible ella, a Madonna. Este tema se llama Love Don't Live Here Anymore, El Amor No Vive Más Aquí. Es una canción escrita originalmente por Miles Gregory para una banda de Rhythm and Blues de fines de los 70, principios de los 80, Rolls Royce en Estados Unidos. Madonna hizo una primer versión de esta canción en el año 1984 y esta que estamos oyendo es la segunda versión, la definitivamente publicada. Formó parte del álbum Something to Remember del año 1995. Una canción distinta. Madonna no suele cantar este tipo de música. Y algunos de los diversos covers que la chica material, ella odia que le digan así, pero seguramente no nos está escuchando. Una de las distintas versiones que la reina del pop, así mejor, ha grabado a lo largo de su carrera, uno de los tantos covers que ha hecho. Esto es entonces Madonna, desde Something to Remember, Love Don't Live Here Anymore. Y quería hacerles escuchar algo de la versión original de Rolls Royce, a ver qué les parece, ¿sí? Para comparar. Las distintas maneras de hacer música. Esto es del año 78 lo que está empezando a sonar. La versión de Rolls Royce de Love Don't Live Here Anymore. Hubo críticos que cuando surgió la versión de Madonna la asesinaron. Dijeron que era muy muy fea la versión y la canción. A mí me gusta realmente. Es distinto a esto, por supuesto. Ambas me parecen lindas versiones. De hecho, me parece que es una buena canción. Love don't live here anymore. Just a vacancy. Love don't live here anymore. When you lived inside of me, there was nothing I could conceive that you wouldn't do. Definitivamente una versión mucho más setentosa, ¿no? La de Rolls Royce, la versión original del año 79 de esta canción de Miles Gregory, Love Don't Live Here Anymore. Pasaron casi 27 minutos y 40 segundos desde que comenzó este programa del Redondel. Vamos a seguir girando durante 30 minutos más, si les parece. Hablaremos del conflicto en el Colegio Pellegrini y del rol de los adolescentes en la sociedad, si es que tienen que tener alguno. Muchos creen que ninguno, pero vamos a hablar de esto y el tema de las tomas de colegios, qué es lo que está pasando, o al menos cómo nosotros lo vemos, nuestro punto de vista. Nos queda hacer el repaso electoral con Alfonsín y de Narváez y la gente de Felipe Solá con Macri y Dualde y etcétera, etcétera, etcétera, todos los personajes que andan por allí dando vueltas. Vamos a repasar las noticias internacionales, que hubo varias en estas últimas horas. Nos queda música del mundo, todo esto en los próximos, en algo así como la próxima media hora, en 30 minutos vamos a estar repasando el resto del programa de esta semana. No te vayas, hacemos tanda, medio del programa, te recordamos cómo comunicarte y seguimos. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Las Leonas son campeonas del mundo. Por fin se terminó el partido. Juntas jugamos los partidos más difíciles. Este partido no podemos ganarlo solas. Para ganarlo al cambio climático te necesitamos en nuestro equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Solo entre todos podemos ganar este partido. Sumate junto a Luciana Aymar y Magia Isega al equipo contra el cambio climático. Este partido

www.vivirisinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, las noticias más importantes por estas horas en el planeta Tierra. Y algunas que son llamativas y conmueven a buena parte del mundo. Por ejemplo, la detención en la isla de Manhattan, en los Estados Unidos, 10 minutos antes de que su vuelo de Air France partiera para París, de Dominique Strauss-Kahn. Estamos hablando del titular del Fondo Monetario Internacional, precandidato, podríamos decir, a la presidencia de su país, Francia, por el Partido Socialista. ¿Por qué lo detienen a Strauss-Kahn? Por intento de violación, por acto sexual delictivo y retención ilegal, nada más y nada menos que por todos esos delitos. Y aquí se abre un tema apasionante porque, bueno, la joven que lo acusa, que es una camarera del hotel en el que estaba, cuenta cómo se le abalanzó, la encerró en su habitación, intentó abusar de ella, hubo forcejeos, algunos golpes. Bueno, se pudo escapar finalmente, lo comentó con sus compañeros e hizo la denuncia. Y cuando llegó la policía, Strauss-Kahn ya no estaba en la suite del hotel porque estaba ya viajando al aeropuerto para dejar los Estados Unidos, y en ese contexto fue complejo saber cuánto de verdad o cuánto de mentira hay acá. Al menos rápidamente, por lo pronto la denuncia fue considerada. Según las autoridades, Strauss-Kahn no colaboró con la policía en el momento de la detención, y se cree que no va a poder dejar los Estados Unidos hasta que esto se resuelva. Pueden pasar varios meses. Y qué tema, ¿no? Uno piensa en Berlusconi y en otros líderes políticos, económicos o de con gente con poder, ¿no? Gente que tiene situaciones de poder bastante claras. Y este tema de la sexualidad y el poder, y que, bueno, no sé si este es el caso o no, pero esta idea de a veces la impunidad que se asocia con la gente que es muy poderosa y que naturalmente cree que como tiene mucho poder está más protegida. Son muchos los casos. Hay que seguir el caso de Strauss-Kahn. Ha habido mucho chiste en internet, en las redes sociales, en relación al rol del Fondo Monetario Internacional con muchos de los países que lo integran. Y que, bueno, algunos de los delitos personales de acto sexual, retención ilegal o intento de violación, de alguna manera es lo que ha hecho el fondo con muchos de los países desde su creación hasta aquí. Así que es una de las noticias llamativas e interesantes de estas horas. Otra información internacional tiene que ver con la asunción en Haití de Michel Martelly como el nuevo presidente haitiano. Si no saben quién es Michel Martelly, lo mejor que podemos hacer es escucharlo. Y digo que lo mejor que podemos hacer es escucharlo porque Michel es músico. Nosotros hace cerca de un año atrás, cuando ocurría el terrible terremoto en Haití, lo escuchábamos a Michel Martelly. En su país todos lo conocen como Sweet Mickey, y este es uno de sus temas más conocidos. Se llama I Don't Care, no me importa. Aquí lo tenemos cantando en creol, que es el idioma concretamente haitiano, esta mezcla entre francés y otras lenguas que vienen de la ocupación, o mejor dicho, del pueblo africano y de los idiomas indígenas propios de la isla de la Española, la isla que comparte la República Dominicana y Haití. Sweet Mickey, un artista muy popular de 50 años de edad, sin experiencia política, es actualmente el presidente de Haití. Le va a poner ritmo seguramente a su gobierno. Ojalá sea un buen presidente y su experiencia sea positiva. Haití necesita grandes líderes. Los más prejuiciosos dirán que es poco serio que un músico sea presidente de un país, pero bueno, Estados Unidos ha tenido actores como Ronald Reagan, ¿se acuerdan? Que era un actor y llegó a la presidencia tras dedicarse a la política. Lula hizo una excelente presidencia en Brasil y no era más que un obrero dedicado luego también a la política. Así que hay que ver qué es lo que ocurre y confiar en el talento que y en el sentido común que muchas veces la gente tiene para gobernar, que no necesariamente lo da un título en la mejor universidad del mundo. De hecho, acá en la Argentina tuvimos gente con muchos títulos y sin embargo vivimos crisis muy, muy importantes, ¿no? Recordarán, podemos hablar un rato largo de esos presidentes y esos líderes. Así que bueno, con la música de Sweet Mickey, del nuevo presidente de Haití, hemos repasado esta noticia que los medios mucho no han cubierto. Se quedó sin electricidad, pobre Sweet Mickey, cuando estaba asumiendo en la asamblea legislativa y le ponían la banda presidencial, pero logró hacerse cargo de la presidencia de uno de los países más pobres de América Latina y que más del mundo, no solo de América Latina, y que más necesita un buen liderazgo, mucha suerte, mucho apoyo, mucho talento y mucha creatividad para salir adelante. Y por último, última noticia internacional, el fenómeno impresionante en España del grupo Democracia Real Ya, que ha en estas últimas horas reunido miles y miles de personas en las principales ciudades españolas. Es muy parecido el proceso al que vivimos nosotros en la Argentina en la crisis de 2001. El sitio en Facebook de Democracia Real Ya tiene más de 28.000 fans y declara, ¿no? La declaración, las consignas son, les cuento cuáles son las consignas: millones de parados y ninguno callado, millones de desempleados y ninguno parado, basta de falacia, queremos democracia, el pueblo unido funciona sin partidos, si al pueblo maltratan, el pueblo se levanta, nuestro dinero no es para el banquero, si seguís con esa haremos la islandesa, si votás lo de siempre te joden igualmente, democracia es otra cosa, dice las primeras palabras del considerando este grupo Democracia Real Ya, que tiene una página web democraciarealya.es y que en España sería el equivalente al movimiento que en la Argentina representaron las asambleas de 2001, las manifestaciones en la calle, el que se vayan todos. De hecho, una de las consignas es no les votes, y contra la corrupción, que parece que en España es bastante más de la que a veces los medios por estas regiones hablan, pero es interesante leer, por ejemplo, las crónicas de los diarios españoles sobre las manifestaciones de jóvenes, de desempleados, de jubilados y de vecinos para que los banqueros no se enriquezcan, para que los políticos no sean corruptos y para que la gente no los vote más, dicen ellos. Algo muy, muy, recordar mucho a esto de que se vayan todos, que vivimos acá en 2001. Bueno, de hecho, el fenómeno es bastante parecido a lo que están viviendo hoy en día los españoles, con una crisis que es bastante fuerte. Lo vemos también con Grecia, lo seguimos viendo con Portugal, también en Gran Bretaña, algunas de las naciones que se han visto muy afectadas por la crisis que comenzó en 2008 en los Estados Unidos, se acuerdan, con este tema de la crisis originalmente hipotecaria, originalmente que tenía que ver con dónde estaban las inversiones de las personas, o sea, en qué habían invertido los bancos el dinero que era en sí lo que la gente iba a ir pagando con el paso de los años, hipotecas muy prolongadas, muy cómodas, y que devino en un tema bastante importante tanto para Estados Unidos como para otros países. Islandia, de hecho, cayó su economía, y otras naciones europeas, la Argentina o América Latina en general, por suerte, una vez por suerte, la zafamos bastante, dentro de todo, bastante, bastante. Bien, Y nos quedamos en España para escuchar música del mundo, como siempre en este blog internacional, música que solo te ofrecemos aquí en el programa. Vamos a oír una de las bandas con más éxito en este momento en España. Se llaman Maldita Nerea. La canción es Fácil, desde España entonces, música que llega aquí a El Redondel. Dice ahora que todo duele, que no controla y que está cansada de no entender. Se explica pero no concreta. Se enfada, me amenaza y saca la maleta, porque solo quiere el mundo a sus pies. A ver esto como te lo digo. Puedes jugar si tienes un motivo, y si no lo miras, ¿cómo lo ves? Todo tú, necesito, quiero hacerlo todo solo por dinero. Así que tú dirás si quieres crecer. Y siempre es complicado, a vez en cuando nos olvidamos de seguir sumando y jugar a no dejar de perder. Fácil, solo hay una manera, la que te quede cerca de la primavera. Aunque tengas que saltar sin tu red, desde la nube dejarse caer, ser solo lluvia que vuelve a llover. Tu cara es como de contrato, de hacerlo siempre con los mismos gatos, que no escuchaste nunca esta ley. En sí misma suman solas. Sigue el sonido de la caracola, para nunca más dejar de creer. Y todo es complicado, de vez en cuando nos olvidamos de seguir sumando y jugar a no dejar de perder. Es fácil, lo contaré deprisa, para que lentamente llegue a tu sonrisa y no se pueda perder ni una vez. Desde la nube dejarse ser solo lluvia que vuelve a llover. Fácil, solo hay una manera, la que te quede cerca de la primavera. Aunque tengas que saltar sin tu red, desde la nube dejarse caer, ser como el agua que vuelve a llover. Tengas que saltar sin tu red, desde la nube dejarse caer, ser como el agua que vuelve a llover. Es fácil, lo contaré deprisa, para que lentamente llegue a tu sonrisa, que no se pueda perder ni una vez. Desde la nube dejarse caer, solo lluvia que vuelve a llover. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, El Redondel. Estamos cerca siempre. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Último bloque del programa, vamos a repasar, como lo habíamos prometido hace un rato, el tema electoral, el tema de los candidatos, cómo vienen las elecciones o al menos algunos de los nombres. Sigue bastante complicado el tema. Vamos por partes. Alfonsín, Binner, la gente del GEN con Margarita Stolbizer y por supuesto también de Narváez siguen yendo y viniendo. Hay acuerdos, hay... digamos, estamos en el nivel por debajo de la mesa, que es un nivel correcto en este momento. Se acercan, se alejan. El GEN plantea que acompañará a Pino Solanas en la ciudad de Buenos Aires. Que el Binner dice que no hay problemas con la unión con la UCR. Las encuestas, por ejemplo, algunas que han trascendido en diferentes medios, muestran que no le iría muy bien a Alfonsín, porque muchos de los votantes que tendría, estamos hablando siempre de condicionales, pero que tendría el candidato de Narváez en provincia, no irían a votarlo a nivel nacional. Se supone que el objetivo de hacer un acuerdo con de Narváez es que la gente que vote de Narváez gobernador vaya en la boleta votando a Alfonsín a la presidencia y llevar esos votos de la provincia de Buenos Aires a la nacional. Y esto aparentemente, según las encuestas, no estaría reflejado. Bien, el tema todavía está bastante abierto entre estas tres fuentes, tres espacios políticos. Perdón, ahí quedó mejor. ¿Qué pasa con la ciudad de Buenos Aires? ¿Habrá candidato a presidente del Proyecto Sur y de la gente de Mauricio Macri del PRO? ¿Están avanzando los acuerdos para... entre la gente del PRO y Felipe Solá? Esto lo tiene de bastante mal humor a Eduardo Duhalde, según nuevamente las diferentes fuentes. El dualdismo trata de acercarse al PRO para lograr ahí un acuerdo que haga que los votantes de Macri, los teóricos votantes de Macri a la presidencia, que ahora no tienen candidato, apoyen al dualdismo con su partido Unión Popular. Así que esto todavía no queda definido. Macri ya eligió una candidata para que lo acompañe a la vicejefatura de gobierno de la ciudad. Es María Eugenia Vidal, ministra de el área de desarrollo social, un área que en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que es uno de los lugares más ricos del país, no tiene tanta trascendencia como en otras provincias. Por eso quizás María Eugenia Vidal no tiene el perfil público de Diego Santilli o de Horacio Rodríguez Larreta o incluso de algunos otros funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay, en las próximas horas seguramente habrá más encuestas o informes sobre de qué manera la definición de la candidata a vicejefa de gobierno afectará para bien o para mal la intención de voto de Mauricio Macri. Así que estos son los momentos, ¿no? Los cuadros, el cuadro de situación entre los candidatos a nivel nacional y provincia de Buenos Aires. Hay que esperar también a ver si va Massa como candidato en la provincia por el Frente para la Victoria a competir con Daniel Scioli. Aparentemente desde el gobierno no estarían muy a favor de esta posibilidad, pero hay algunos sectores del peronismo que están buscando esta alternativa. Viene muy entretenido el tema. En junio votamos en la ciudad de Buenos Aires. En octubre son las votaciones generales nacionales. hay segundas vueltas, como ustedes saben, va a ser es probable que en Ciudad de Buenos Aires haya segunda vuelta, así que va a haber varias elecciones, más las primarias abiertas de agosto. Es un calendario electoral bastante movido. No dijimos nada sobre el tema de los terremotos en España, vuelven a plantear el tema de las cuestiones relacionadas con la madre tierra. Siempre sale algún periodista, algún medio, algún vecino, alguna doña Rosa a decir que los terremotos ocurren porque tratamos mal al planeta. Justamente es uno de los pocos fenómenos que ocurren que tienen poco que ver con nuestro maltrato al planeta Tierra. Otros sí, como la contaminación o el cambio climático, pero el terremoto no. Pero bueno, no lo nombramos, quería comentarlo brevemente sobre estos últimos minutos finales. Y por último, otro de los temas, 4 minutos es poco tiempo para hablar de la situación en el Colegio Carlos Pellegrini, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la toma de los adolescentes. Es interesante discutir realmente qué queremos como adultos de nuestros jóvenes de 18, 19, 17, cuál es el rol que les damos a los adolescentes. Hoy a los 18 años cualquiera es mayor de edad, cualquiera puede votar, ir a la guerra, casarse, iniciar un negocio, tiene todas las responsabilidades de un adulto. Es muy difícil ser adolescente en este país porque por un lado le decimos cada vez a más baja edad que tienen mayores responsabilidades y les exigimos que se comporten como adultos, pero por otra parte los chicos cada vez retrasan más su crecimiento, su maduración, su inserción en la vida pública, salida del hogar, se casan más tarde, viven hasta más grandes en las casas con sus papás, dependen económicamente de sus padres. No es difícil encontrar una persona de 30 años que se mueve, se comporta casi como un adolescente. Es un tema muy complejo, que lo vemos en las universidades, lo vemos también en la escuela secundaria. ¿Cuál es el rol que tiene esta gente que está a medio camino entre ser adulto entre ser un menor de edad y ser un mayor? Técnicamente es mayor, pero le exigimos un compromiso, por ejemplo, con el tema de la delincuencia, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, a ver, si puede cometer delitos debe juzgárselo como un adulto, pero sin embargo la sociedad tiende a tratar a muchos adultos como niños o adolescentes, a no darles tantas responsabilidades ni exigírselas. Es un tema complejo. Lo interesante es ver qué pasa con el rol que cumplen los chicos dentro de las escuelas y las universidades, y más allá de lo bien o lo mal, o lo de acuerdo o en lo desacuerdo que estemos con sus decisiones políticas. Pero qué interesante es que un chico de 16, 17 y 18 años tenga algún tipo de actividad ideológica o política, sea cual fuere, forme parte de un centro de estudiantes, crea en algo, para bien o para mal. Hay mucha y participe, reclame mayores espacios en la escuela. Eso muchos medios y mucha gente lo ve como algo terrible porque cree que es contraproducente con el estudio y que se asocia con algo de, bueno, es un vago, no quiere estudiar y por eso está participando en la actividad política. Se sigue asociando la política con el tema de el vago o los vagos, y lejos estamos de eso. Más jóvenes participando en política, cada uno en su lugar, es mejor para todos, cada uno desde su punto de vista y su ideología. Por supuesto, lejos estamos de hablar de que no haya autoridad, no haya responsabilidad, pero el diálogo en las instituciones como las escuelas, que siguen siendo muy estructuradas, es bueno también para entender que una escuela del siglo XXI y la educación en el siglo XXI tampoco es como la que era en el siglo XIX. Así que hay mucho alrededor de este tema tan complejo que es qué rol tienen que tener los adolescentes, qué está bien que haga un chico de 18 años, si tiene derecho, o de 17 o de 16, a reclamar, de qué manera. Es muy discutible, pero me parece que es muy válida la discusión de cuál debe ser el rol de nuestra juventud, si es una juventud más activa o más pasiva, y qué significa tomar algún rol responsable en la sociedad. Educarse, aprender de nuestros mayores, respetar a los mayores, pero también reclamar, discutir, debatir, forma parte de este de esto, de lo que se le pide o de lo que se espera de un ciudadano en pleno siglo XX. Si no lo hace a los 18 años, ¿qué le podemos pedir cuando tenga 22, 25, 30? Tiene este vínculo y este rechazo por la discusión, el análisis o la política. Bien, gente, es para profundizarlo. Pero bueno, quería comentarlo porque se habla bastante en los medios con este tema concreto o a partir de este tema concreto del rol del adolescente en esta sociedad, y bien vale la pena empezar a discutirlo. En otro programa del Redondel lo vamos a analizar, nos vamos a detener en este tema con un poquito más de calma y un poquito más de profundidad. Se acabó el programa. Gracias a todos, como siempre, por escucharnos, por seguirnos, por estar en www.elredondel.com.ar, en las distintas radios que incluyen el programa semana tras semana, por los mensajes, por los saludos, por los apoyos. Muchas gracias a todos. Tengan una muy buena semana. Mi nombre es Nicolás Elevi. Nos vemos. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.